reciente. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del día. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a una nueva edición de Púa Rock. Hola, hola, hola, ¿cómo están? Sí, como lo dijo mi compañera, una nueva edición y nosotros te vamos a acompañar hasta las 19 horas. Esto es Púa Rock, con el rock que vos querés. Y vamos a comenzar dando la bienvenida al público, a la gente que forma parte de Púa Rock como todos los sábados. Mi nombre es Rocío Britos, estoy junto a mi compañera Antonia Rigoire. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, muy bien, la verdad, con buena compañía uno realmente no puede estar mal, así que muy contenta de estar acá para disfrutar nuevamente de una nueva edición de Púa Rock. Le damos la bienvenida también a nuestro señor operador, el señor Satélite Yago, que hoy vino un poco abrigado. Está encapuchado. Ese frío, ayer lo vimos a nuestro amigo, ya lo vamos a contar en el marco de que lo vimos, lo cruzamos. Ahí viendo un par de bandas, así que ya le vamos a contar a la gente porque hoy se va a repetir. Así que la verdad que tenemos muchísimas cosas para el día de hoy. Te vamos a contar todo lo que está pasando en el marco de la Feria de la Música, que está a pleno. La verdad que es una propuesta bastante interesante para los músicos, para la gente que está relacionada con la música, para los que hacen música, para los que viven de la música. La Rioja suena una vez más este año, en el 2017, así que te vamos a contar todos los detalles de lo que estuvo ocurriendo desde la apertura hasta el segundo día. Hoy es el tercer día, ya está en marcha a partir de las 9 de la mañana. Así que te vamos a contar eso, cómo fue la apertura, cómo fue toda la organización, cómo se le está dando un poco lugar a estas culturas alternativas y también a la cultura del rock, por supuesto, que nos interesa mucho. Sí, es así como decimos, Rocío, porque por tercer año consecutivo y con varias propuestas sigue desarrollándose hoy la Feria de la Música, y hoy con un invitado de lujo. Hoy a las 22 horas va a estar nada más y nada menos que David León esta noche ahí en el escenario principal. Pero también hoy se dará continuidad a lo que es el ciclo musical del programa radial Pedazo de Bestia, que anoche estuvimos también disfrutando un poco de ese ciclo, un espacio, si se quiere, pensado para las bandas locales. Se le dio lugar a la música local, a las bandas de rock en esta oportunidad, así que felicitamos al Capitán por la iniciativa. Sí, una muy buena propuesta. Exactamente, así que bueno, nosotros te vamos a contar las bandas que estuvieron presentes. Ayer abrió este ciclo por primera vez en la Feria de la Música nuestros amigos de la veterana Band Blues, así que te vamos a contar eso, cómo estuvo la presentación de los chicos. Después también estuvieron los chicos de Intermission, que también vinieron por la radio. Estuvo de Vivo J70 con una nueva formación que nos sorprendió a todos, nos dejó boquiabiertos prácticamente. Sí, eso es de destacar. Cambiaron el cantante por una cantante. Se hizo la despedida ahí del ex cantante, que por es un fuego la chica, nos dejó, no la conocemos. La vio, usted la vio, no la vio la se chica. La perdió. Le vamos a mostrar videos de la chica que nos dejó a la gente del ambiente del rock, que más o menos nos conocimos entre todos, ¿no? No, nada. Canta muy bien la chica, así que la verdad que estamos muy contentos de que se siga sumando gente al ambiente. Y también cerraron nuestros amigos de Primates, que tenemos una invitación pendiente con los chicos, vamos a invitar muy pronto a nuestro programa. En el día de hoy va a estar Neverland, va a estar El Tigre y va a estar Itrio. Itrio, que hay mucha expectativa con respecto a esto, porque recordemos que el cantante de la banda se fue de la banda, así que bueno, siguen con la formación, menos el cantante, pero la banda sufrió una metamorfosis. Claro, hoy van a aparecer en escena luego de esta transformación que vos recién decías, Rocío. Así que bueno, es muy esperada la presentación de Itrio. Inclusive ayer hablamos un poco con Capitán, que es el que creó toda esta propuesta, y nos decía que los chicos vienen recargados nuevamente. Exactamente, así que bueno, es una muy buena propuesta. En el marco de este encuentro que organizó Capitán, lo encontramos a nuestro operador, que fue a ver las bandas. Así que lo encontramos ahí disfrutando un poco de la Feria de la Música. Puede ser la cooperativa. tiene un stand, ¿no? Bueno, así que para el año que viene lo vamos a escuchar. Un llamado de atención para la organización. Claro. Como espacio alternativo, la cooperativa Voces, que pueda mostrar un poco lo que hace, cómo muchos viene están trabajando. Muchos están y, por supuesto, que tiene que estar están el espacio. Están y no están. Exactamente, tiene que estar el espacio para la cooperativa, que viene trabajando hace muchísimo tiempo ya. Tienen su propio medio de comunicación, autogestión. Son muy, muy buen ejemplo para otras organizaciones, así que la verdad que un llamado de atención para la organización de que no está, no hay un stand de la COPE. Sí, Rocío, dejando eso de lado, déjame informarle a la gente que hoy este ciclo de Pedazo de Bestia sí va a ser transmitido por Radio Independiente, de 99.1. El día de ayer no, porque yo ayer lo buscaba en el dial para escucharlo a Capital y para escuchar estas bandas, y no lo encontramos, por cuestiones que la radio ya tenía en su programación, no pudo salir en vivo, pero hoy estará a partir de las 19 horas transmitiendo Capital ahí en vivo. Así que bueno, también te vamos a contar que tenemos una nota telefónica con el organizador de BioFest 2017 en el marco de este festival que va a traer a Eruca Sativa nuevamente a la provincia de La Rioja, con bandas locales. Por ejemplo, va a estar El Viejo Truco, que estuvieron con nosotros en nuestros programas pasados, y también va a estar Mucha Soul, va a haber otra banda también, así que es una buena propuesta para este próximo 10 de junio, así que vamos a hablar sobre eso, y también vamos a hablar de nuestro invitado del día de hoy, porque hoy va a estar con nosotros Pablo Aldonati, así que te vamos a contar todo eso. Vamos a hablar también de, te puedes comunicar con nosotros, puedes programar la música a través de nuestra fanpage Cuba Rock, que estuvimos haciendo todo el seguimiento de las bandas. Estamos con la cobertura, transmitiendo ahí el minuto a minuto de lo que es la Feria de la Música, y hoy también vamos a seguir, vamos a estar presentes en las redes sociales, en Instagram, así que por ahí los que quieran enterarse un poquito pueden seguirnos. Y también lo pueden hacer a través de WhatsApp 384-49-3231, ya me se lo aprendió, se lo aprendió. De 5 años. Me lo aprendí. Sí, ¿no? Siempre el mismo número igual, acá cambiamos. Así que bueno, nosotros vamos a escuchar buena música, vos podés quedarte prendido al dial de Cooperativa Voces, esto es Cuba Rock, el rock que vos querés. Ya arrancó todo de cero. Ya comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7, a la izquierda del tiempo. Tenemos 21 grados 6 décimos, la sensación térmica es de 23 grados, hay un nublado parcial. La verdad que el día está ideal para escuchar buena música, para contarnos qué estás haciendo a esta hora. ¿Estás estudiando? ¿Estás trabajando? ¿Saliste a andar en bici? ¿Tomando mate como nosotros? ¿Qué es lo que estás haciendo a esta hora? ¿Nos puedes contar y nosotros? nosotros también podés programar tu música. Le vamos a contar a la gente que tenemos noticias nacionales, porque esta semana en las redes se estuvo hablando de esta noticia, que la verdad que varios medios se hicieron eco, porque hay una posibilidad de que los Caballeros de la Quema, no es una posibilidad, van a volver a tocar, después de 15 años separados. La banda va a volver a subirse al escenario el próximo 23 de junio en el marco de un festival en el Estadio Único de La Plata. Sí, según dicen los productores, la banda solamente se va a reunir para esta oportunidad. Es decir, no hay expectativas de juntarse nuevamente, definitivamente, para grabar un disco o salir de gira, si se quiere. Recordemos que la banda se separó en el año 2002, pero es una gran novedad porque tiene muchos seguidores. Es una banda que la pegó lindo en la década del 90 y además altas letras, bandón realmente. Así que vuelven para los que les gusta por ahí, los Caballeros de la Quema, Iván Noble, que estuvo trabajando como solista en realidad. Así que bueno, una gran noticia para el mundo del rock. La verdad que varios medios hicieron eco de esta noticia porque es muy importante si quiere volver a los orígenes, ¿no? Teniendo en cuenta que va a ser una sola oportunidad, está bueno que la generación del rock de hoy pueda escuchar, no solamente los músicos, sino los fanáticos, pueden escuchar esta banda para tomarla como ejemplo también, ¿no? Porque son excelentes músicos, han sido parte del origen y también de todo lo que tiene que ver con lo que hoy conocemos como rock nacional, así que es muy importante para las bandas que tengan la oportunidad de conocerlos. Sí, sí, marcaron parte de la historia del rock. Y te cuento, Rocío, que ellos abrieron una cuenta de Facebook oficial donde ya subieron una foto ensayando, así que la gente que por ahí lo quiera seguir puede buscarlos en Facebook. Bueno, ahí estamos escuchando algo de Caballero. A ver, escuchemos algo. Y así queda su lado. Pero nadie, pero nadie. Y está jodido mojarte una oreja. Hablando de buenos momentos, hablando de junio también, el 10 de junio se viene un fechón en La Rioja, ahí se viene Bruca Sativa presentando Barro y Fauna, así que te vamos a contar porque van a estar con los Mucha Soul, con el Viejo Truco y junto a Kir. Así que las anticipadas valen 200 pesos. En un ratito nada más vamos a hablar con la organización de este festival que se viene el próximo 10 de junio, que también casualmente el 10 de junio va a estar una banda a tributo a Los Redondos. Se va a juntar todo. Sí, así que bueno, va a haber una división ahí, ya sabemos a dónde va a ir nuestro operador. Va a ir a ver a Bruca Sativa porque no le gusta. Bueno, dice que ya vamos a hablar con la organización, vamos a decir que necesitamos tres pases de prensa para ir a cubrir eso. Así que ya les paro, vamos a comprometer al aire el paso, pues que diga que sí. Y por supuesto. Te recuerdo, Rocío, que Bruca Sativa se va a estar presentando el 22 de junio en Luna Park. Va a ser su segundo Luna Park y van a estar presentando oficialmente Barro y Fauna, álbum que lanzaron el año pasado, o sea, es nuevito, recién salido del horno. Están de gira, estuvieron de gira en países vecinos, como por ejemplo en Chile, los sigo en las redes, así que estuve viendo fotos en Chile, en Uruguay, en Paraguay, estuvieron tocando. Así que la verdad que se viene con todo Bruca Sativa. En un ratito nada más vamos a escuchar un tema de Bruca Sativa con nada más y nada menos que David León. David León que ya está en La Rioja, así que hoy vamos a tener la oportunidad de verlo. Hoy a las 22 horas en el patio cubierto del Paseo Cultural Pedro Ignacio de Castro Barrios. Tiempo es en vano, no estamos en su miro y deseo. voces, radio voces, radio voces. La comunicación no es mercancía. Radio voces, 87.7. A la izquierda del tiempo. Cuba Rock. El rock que vos querés. Thank you. 22 minutos pasaron de la hora 17 y nosotros seguimos disfrutando y haciendo esto que se llama Púa Rock por Cooperativa Voces 87.7. En un ratito nada más vamos a estar en comunicación con nuestro querido amigo el Capitán, que nos va a estar comentando lo que se va a estar desarrollando a partir de las 19 horas ahí en la Feria de la Música. Y vamos con noticias nacionales, compañera, ¿le parece? Así es, y vamos a hablar de una noticia que tuvo como protagonista en nuestro país esta semana. El pasado 10 de mayo todo el país marchó y también, por supuesto, lo hizo el rock nacional, se sumó a esta marcha para gritar no al 2x1. Muchos músicos convocan a la multitudinaria movilización que sucedió el miércoles pasado, y el rock, por supuesto, también estuvo a la defensa de los derechos humanos. Estos músicos argentinos compartieron apoyo a las madres, abuelas y a todos los organismos de derechos humanos que fueron parte el pasado miércoles de esta repudiable decisión de la Corte de otorgar el beneficio del 2x1 a los represores de la dictadura militar. Recordemos que estas marchas se hicieron en todo el país en simultáneo el pasado miércoles 10 de mayo, así que el rock, por supuesto, no estuvo exento. También formó parte cantantes solistas, bandas enteras compartieron en redes sociales su llamado a defender los derechos humanos y pedir ningún genocida suelto. Por ejemplo, el Mono de Capanga salió con el cartelito "Señores jueces, nunca más, ningún genocida suelto", invitando a esta marcha que tuvo lugar como punto central en Plaza de Mayo a las 18 horas. Y también, por supuesto, se marchó en todo el país, se marchó también en La Rioja, que fue protagonista a pesar de la lluvia, muchos riojanos marcharon. También la banda Pez, por ejemplo, invitó también a esta marcha en sus redes sociales, dijo: "Usamos este medio para invitarlos a que nos acompañen en nuestro show", que también estuvieron ahí tocando. Otras bandas, como por ejemplo Bersuit Vergarabá, también estuvieron con este cartel que decía "Señores jueces, nunca más". Lo publicó la cuenta oficial de Abuelas Plaza de Mayo. No te va a gustar también se sumó a la marcha, se sumó a este repudio popular del 2x1 hacia la Corte. Muchas redes, la banda Indios también, Memoria, Verdad y Justicia. Y lo que fue noticia, quiero decirle, fue León Gieco, que no pudo llegar a la marcha debido al tráfico. Imagínense la cantidad de gente que estuvo, que él no pudo llegar a esta movilización, y la verdad que se sintió muy mal. ¿Y qué es lo que hizo? Viralizó un video de él, le voy a contar. Él estaba yendo a participar a esta manifestación, pero no pudo avanzar por la cantidad de personas que estaban queriendo llegar a esta marcha, así que para dar su apoyo a las abuelas y madres de Plaza de Mayo, ¿qué es lo que hizo? Grabó un tema. De todas maneras, León Gieco es un músico que siempre está presente cuando se trata de estas cuestiones, de defender los derechos humanos y todo lo que tiene que ver con la dictadura militar y toda esa cuestión, donde la Argentina grita permanentemente y gritará siempre memoria, verdad y justicia, ¿no? Nunca más. Él iba a actuar en el escenario principal en Plaza de Mayo en repudio a este fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que avaló este beneficio, como ya lo veníamos diciendo, del 2x1, y no pudo llegar. Así que, ¿qué es lo que hizo? Decidió cantar en un estacionamiento y fue grabado con un video, con un celular. Ahí este video se viralizó, él lo compartió en su cuenta de Facebook y apareció frente a la cámara, en donde empezó a hablar y dijo: "Hola, soy León Gieco, tenía previsto tocar con Estela de Carlotto y las madres de Plaza de Mayo en el escenario de la plaza, pero caminamos 15 o 20 cuadras y no pudimos llevar, así que menos mal que no vinieron los micros y choripanes", ¿no? Dijo en forma de ironía, porque si no hubiese sido mucho peor. La memoria, este tema ya que es un clásico y ha marcado un antes y un después en nuestro país y en la música argentina, lo hizo León Gieco, fue este tema el que eligió para grabar este video y en apoyo de primero a Estela y después a las madres que todavía están buscando a todos estos desaparecidos. Más de 30.000 compañeros desaparecieron, así que él quiso estar presente de alguna manera porque no pudo llegar, porque había mucha gente, caminó 20 cuadras y no llegó, pero lo mismo grabó un video, así que la verdad que de alguna forma estuvo presente. Así que León Gieco dio la nota en ese momento, más allá de que no haya podido llegar, también fue protagonista. Fue la intención. Thank you. vos querés. Una tarde, usted está sentado, se pregunta qué hacer con su día. Lo preferible, diría un buen hombre, el señor Pablo, que se acerque a nuestra librería, a la gran casa de los cuentos, las historias escondidas, los resuelve. Biblioteca Popular Darío Santillán. Libros para todas las señoras, libros para los chicos, para los nenes, para las nenas. Colombia 2364, todos los días, de 9 a 12 y de 18 a 21 horas. Está abierta la Casa de Altas Lecturas para usted. Minutos nos separan de las 17 horas y nosotros seguimos haciendo Cuba Rock con el rock que vos querés. Y tenemos una comunicación con este cantautor riojano, Pablo Aldonati. Bienvenido a Cuba Rock. Mi nombre es Rocío Britos y me acompaña mi compañera Antonella. Hola Pablo, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno. Bueno, muchísimas gracias primero por esta comunicación y queríamos que nos cuentes, tenés una fecha, ahora si viene el 20 de mayo, en el interior de la provincia. Sí, tenemos una tocada en Chamical, el 20 de mayo, junto con dos bandas, una banda de ahí, de Chamical, que se llama Yel, y una banda y otra banda de acá, de Elevador. Bien. Así que nos vamos todos y armamos una fiesta allá. Que siempre se arman lindas tocadas, ahí en Chamical nos invitan y nos tratan re bien, así que estamos re contentos de ir. Sí, el lugar va a ser en el Verde Padre, puede ser con la entrada totalmente gratis. Sí, sí, sí, es un lindo lugar también, así que estaría bueno que el que esté escuchando que se acerque. Muy lindo el lugar. Y sí, la entrada es gratis, así que estaría bueno aprovechar para ir a ver por lo menos dos bandas muy copadas, el Elevador, no voy a hablar por nosotros, pero hay aprovechado. Buenas tardes Pablo, ¿cómo estás? Antonella te saluda. Hola, mirá, ¿qué tal Antonella? ¿Cómo estás? Hoy te esperábamos acá en realidad en los estudios, sabemos que sí. Pudiste llegar, pero te queremos comprometer el aire, que nos visites, porque la verdad que bueno, tenés una gran trayectoria, sos un gran músico, así que tenés que venir acá a los estudios de Cuba Rock, tenemos muchas preguntas. Por favor, la verdad que le decía Yago ahí que, bueno, mil disculpas, ¿no? Porque viste cómo es la vida, que se te presentan problemas todo el tiempo. Tal cual. O no problemas, pero sí cosas que, bueno, tenés que hacer o, bueno, qué sé yo, viste cómo es la vida. Sí, nos interesaría saber en qué estás trabajando, si estás pensando en un disco nuevo. Sí, ahora estamos con unos amigos laburando con eso, viste, con el tema de mi segundo disco, que ya habíamos comenzado a grabar, y bueno, ahora vamos a retomar en la casa de un amigo, haciendo pruebas de grabaciones, y estamos así como experimentando, en una etapa de experimentación con el tema de grabación. Bueno. A ver, pero bueno, estamos con eso, viste, estamos iniciando como una especie de preproducción para comenzar con la segunda grabación del disco. Buenísimo, Pablo. Bueno, la verdad que nos quedamos con muchas ganas de hacerte muchas preguntas de cómo fue tu estadía en Buenos Aires, cómo influyó en tu primer disco, que tiene que ver no solamente que se haya gestado en Buenos Aires, sino también tiene que ver mucho con tu origen, con tu familia. Así que bueno, la verdad que tenemos muchas preguntas para vos. Te vamos a esperar próximamente que tengas alguna oportunidad de acercarte por los estudios de Cuba Rock para que podamos charlar, porque es muy importante para nosotros que puedas estar en nuestro programa. Sí, totalmente. A mí también me encantaría poder ir. Si quieren, bueno, lo dejamos listo para no sé cuándo. Nosotros podemos. Salimos todos los sábados de 17 a 19. Bueno, podemos quedar y, como me decías recién, me van a comprometer. Bueno, listo. Quedamos para el fin de semana que viene, ¿o no? Ahí está, sí, por supuesto, no tenemos ningún problema. Así que bueno, te vamos a esperar el fin de semana. El fin de semana. Sí. Perfecto. Totalmente, así hablamos más tranquilo porque por teléfono, viste que sí. Es como que no ves bien al otro, no ves los gestos ni nada, es algo como, no sé, es nada que ver, un poco frío. Sí, la verdad que sí, pero bueno, agradecemos que te hayamos podido establecer esta comunicación y te esperamos el próximo sábado para que hablemos de todo lo que se viene, no solo lo que dejó este primer disco para tu carrera, sino también cómo te estás preparando para este segundo trabajo que nos ha hecho quedar muy bien en todo el país, así que bueno, queremos charlar con vos. Bueno, muchas gracias, me alegro mucho que les guste la música que hacemos y vamos a ir ahí el fin de semana que viene, entonces ya hablamos más tranquilo. Bien, Pablo, los oyentes son los testigos. ¿Cómo? Los oyentes son los testigos, así que te esperamos. Sí, totalmente, no hay ningún drama. ¿Alguna otra fecha que tengas, aparte del 20 de mayo? Y salía, había anticipado una onda para ahora, para junio, 20 de junio, creo, pero nada seguro. Y ahí en agosto tenemos una fecha que es segura, en Buenos Aires. Y bueno, ya sí se van armando, pero lo seguro es en Buenos Aires, en agosto, falta todavía, pero bueno, ya está listo eso. Y vamos a organizar para hacer otras fechas más ahí, vamos a aprovechar el viaje en Buenos Aires. Pero sí, se va armando, así, viste, pasa el tiempo y te llegan mensajes y para pautar fechas y organizar, y eso está bueno, eso está muy bien en ese sentido. Bueno, Pablo, te esperamos el próximo sábado y te deseamos mucho éxito. Dale, Antonella, Rocío, muchas gracias por tenerme en cuenta y llamar e invitar al programa para que hablemos y sí, nos vemos el sábado que viene y muchas gracias. No, por favor, nos vemos el próximo sábado. Así que bueno, ahí pasaba Pablo Aldonati, que no pudo estar con nosotros este sábado, pero va a estar el próximo sábado. Nosotros nos preparamos con muchas preguntas para Pablo. De la ansiedad ya le empezamos a hacer las preguntas. Lo comprometimos al aire, quiero decirlo, Lo que pasa es que estamos expectantes porque venga acá a visitarnos. Es un gran músico que nos representa muy bien, como vos bien dijiste, Rocío, en Buenos Aires y en otras partes del país, así que bueno, vamos a estar esperando. Exactamente, lo que estamos esperando también es esta fecha que se viene para el próximo 10 de junio con el BioFest, así que en un ratito también estamos intentando comunicarnos con la organización, que pautamos ya una nota para este día, así que bueno, si nos está escuchando alguien que conozca a la gente de la organización, por favor que nos atienda en el teléfono porque queremos detalles sobre eso. Así que bueno, nosotros vamos a escuchar buena música, vos quedate prendido al dial, esto es Púa Rock, el rock que vos querés. Sí, vos.

vos querés. Creciente. Contra la corriente. Salve, fuerza. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del día. De las 18 horas y nosotros seguimos haciendo guarro con el rock que vos querés. Hoy hay rock en la ciudad, en el Zaitatú está Arranca Raíces y Ozono Rock a partir de las 11:30, así que habrá sorteos de tatuajes, remeras y otras sorpresas. Así que bueno, si querés escuchar rock y también, bueno, en un ratito nada más nos comunicamos recién con nuestro amigo el Capitán, nos va a estar contando esta segunda parte de lo que es este ciclo Pedazo de Bestia que tiene su lugar en la Feria de la Música. Ayer abrió la veterana Blues Band, que tuve el honor de presenciarlo. La verdad que estuvo muy, pero muy bueno. Así que le mandamos un saludo a nuestro amigo Rodrigo Luquez. Grandes músicos. La verdad que es un grande con la armónica. La verdad la rompe. Y le enviamos un saludo muy grande. Estuvo muy bueno. Mucha concurrencia nos sorprendió a mí. Aparte el espacio muy bien acondicionado, ¿no? Para la ocasión. Muy bien pensado también. Sí, también estuvieron nuestros amigos de Intermission, que presentaron su nuevo guitarrista. Muchas transformaciones en las bandas últimamente. Sí, también Delirio J70, que presentó su nuevo cantante por una cantante y también una nueva bajista. Sí, nuevos intérpretes volvieron con todo. Qué bien que queda la voz de una mujer en una banda de rock, ¿o no? Sí, y sí, dicen, no sea machista el atropellador. Queda muy bien, ¿eh? Queda muy bien, así que la verdad que Delirio J70 estuvo muy bueno. Nos vamos a invitar a nuestro programa, a los chicos. Si no es el próximo sábado, seguramente va a ser más adelante. Y también tenemos una invitación con nuestros amigos de Ozono Rock, que nos prometieron que van a venir a nuestro programa. No pudieron venir un fin de semana atrás, así que también están invitados los chicos. Nos dijeron que sí, que se recopan en venir a nuestro programa, así que los vamos a esperar un poco más adelante. Y también se viene otra fecha para el 20 de mayo. Sí, repasando la agenda rockera, se viene el Malanga Fest el próximo sábado 20 de mayo con la presentación de nuestro amigo El Tigre, por supuesto, Detonador y Ozono, una noche de rock en Inside Tattoo a partir de las 23 horas. La entrada tiene un valor de 35 pesos. Ahí está, sí, bueno, estamos repasando un poco de la agenda. También contamos que el fin de semana pasado estuvo La Renga en Córdoba. Y la verdad que la rompieron, 25.000 personas viajaron hasta Jesús María para verlo. Muchos riojanos estuvieron presentes. Estuvo muy, pero muy bueno, vi videos ahí. Estuvimos hablando con un fanático de acá de La Rioja que viajó. Y fue muy emocionante ese banquete. Teniendo en cuenta, ¿no?, que los fanáticos estaban un poco sensibles porque se había levantado una fecha en San Juan. Se quedaron con ganas de verlo. Luego se reprogramó y la organización habló de que posiblemente, precisamente su manager, el señor José Palazzo, habló sobre, hicieron una presentación en el marco de lo que dice la ley, posiblemente vuelvan a tocar en Capital. Sí, recordemos que pasaron 10 años de que La Renga tocó en la ciudad de Buenos Aires. Ahora hay una disputa muy grande. La Renga quiere a toda costa tocar en la ciudad de Buenos Aires y me parece que lo va a lograr a través de las gestiones de su productor, José Palazzo, va a lograr presentarse, porque ese sería el puntapié para qué, para empezar a grabar un nuevo disco. Así lo afirmó el Chizo, un medio cordobés. Los fanáticos están muy expectantes por esto porque quieren verlo tocar en Capital y también la banda quiere tocar ahí, así que bueno, esperemos que esto se dé. Sí, específicamente en el Estadio Malvinas Argentinas. Ahí viene el Estadio Malvinas. Sí, lo tienen como meta próxima ahí. Se lo proponen, lo van a completar. La gente de La Renga es así. Promete y cumple. Que están presentando por todo su país. Siguen presentando este disco Pesados Vestigios. Así que los fanáticos vivieron un banquete, la verdad, con todas las letras en Córdoba el pasado 25 de abril. Salido. 24 minutos nos separan de las 18 horas y nosotros seguimos haciendo Púa Rock con el rock que vos querés. Y tenemos una comunicación al aire con nuestro amigo, el Capitán. Bueno, Capitán, bienvenido. ¿Cómo estás? Te saluda Rocío y Antonella. ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo andan Púa Rock? Muy bien, Capi. Bueno, primero los hicimos salir de una charla para que se comunique con nosotros, así que bueno, le pedimos disculpas primero, pero queríamos charlar sobre este ciclo que ayer la rompieron en la Feria de la Música. Sí, bueno, ayer tuvimos la primera jornada desde las 20 hasta las 24 horas con cuatro bandas y una mejor corta, la veterana y Mission de Lillo Costa Seven y cerró Primates. Realmente por el momento quedó colmado lo que llamamos el estudio. Fue como una especie de boom, así de decir, wow, ¿qué pasó ahí? Y no sé, creo que hicimos una pequeña diferencia en la Feria de la Música con la propuesta que trajimos desde el Pedazo de Bestia y bueno, obviamente las bandas, ¿no?, que aportaron toda su energía y digamos, en un pequeño lugar donde es salón acustillado. Hicimos el rock and roll medio así canuto, como quien dice, dentro de la Feria de la Música. La verdad que, Capitán, marcó un antes y un después, no solamente en la feria, sino también en el ambiente del rock que tuvo su lugar en este marco de la Feria de la Música, que es muy importante para las bandas, siempre innovando, Capitán. La verdad, te felicitamos por animarte a hacer esta propuesta y, por supuesto, que se concrete en un marco de público muy amplio. Quedó chico casi el estudio. Sí, quedó chico, la verdad quedó gente afuera, yo salí por un momento y había mucha gente afuera que no podía entrar o, digamos, entraba por ahí que medio asfixiado porque al no tener ventana, no tener aire, por ahí era medio sofocante por momento. Más la música que genera calor. Ganas de hacer pogo, de bailar, de saltar, pero no se podía, tenía que estar sentado. Sí, no se podía mover, se movía uno, se movía todo ahí. Sí. Así que bueno, Capi, hoy la novedad es que hoy va a continuar a partir de las 7 de la tarde en vivo por tu programa, van a continuar las bandas. La primera banda que va a ir hoy es Neverland. Sí, en realidad vamos a tratar de como esto va a ser también una prueba piloto, prácticamente la primera vez que sale después de muchísimos años, la banda independiente sale al aire. No comunicación con telefónica, sino transmitiendo bandas en vivo. Va a ser como una prueba piloto también para la radio también, ¿no? Con muy buena predisposición, van a venir técnicos, van a traer bastantes equipos y bueno, lo vamos a empezar a trabajar desde las 19 y vamos a ver en qué momento, digamos, queda en condiciones. Por ahí sale 19:30, por ahí sale 8:30, no sabemos realmente, porque todo esto vamos a trabajarlo en el momento. No pudimos hacer una cuestión previa de salir al aire, así que bueno, también va a ser un experimento, pero suponemos que también a partir de esto también vamos a poder generar salidas, después los distintos recitales, los festivales que los que nos encontremos y que puedan, los que no puedan acercarse lo puedan escuchar desde su casa, a través de la radio, ¿no? Claro. Porque la idea es esa, generar, digamos, un lugarcito a través de uno de los medios más importantes de La Rioja, que el rock tenga lugar. Que a poquito, al principio como que no entendía la gente de radio, no entendía de qué se trataba, hasta que ahora inclusive hasta ellos mismos piden temas. Sí, la verdad que sí. Bueno, queremos decirte como para cerrar con broche de oro, ayer lo máximo para nosotras que estuvimos presente ahí fue esta renovación, esta nueva formación de Delirio J70, que la verdad la rompió. Felicitaciones a esta banda que viene con todo, volvieron renovadísimos los chicos. Viste, se vinieron con todo, realmente. La cuestión era, bueno, la cuestión era medio como que volvimos, pero era volver, pero no se decía bien, digamos, cómo, porque todos pensaban, bueno, vamos a seguir todo como estaba antes. No, la cuestión era esa, digamos, un poco el impacto del momento de bueno, ver nuevas caras, con mucha más energía, muy distinto, ¿no? Sí, fue muy distinto, así que la verdad que felicitamos a los chicos y ahora los queremos tener en nuestro programa, así que te vamos a comprometer a vos a que nos gestiones ahí que Delirio J70 esté con nosotros en nuestro programa. Sí, realmente, a partir de eso también se generó varias propuestas para los chicos, que no pasó, cosa curiosa, no pasó con las otras bandas, que también, digamos, tienen para mí una excelente propuesta, pero obviamente, digamos, me alegro porque es la banda, digamos, la cual soy parte, digamos, ser manager de ellos, me alegra mucho, digamos, que lo tengan en cuenta y generó muchas propuestas, digamos, interesados en que vayan a tocar. Sí, la verdad que sí, los chicos sonaron muy bien, así bueno, felicitaciones a vos como productor y manager de los chicos, y bueno, y también felicitaciones por siempre estar innovando y proponiendo cosas que tienen como protagonistas al rock en La Rioja, así que la verdad que te felicitamos desde Púa Rock, y bueno, a seguir con todo esto. Sí, bueno, vamos allá que estamos al aire, vamos a hacer una apuesta grande. Yo las invito a ustedes a que generemos también juntos entre Fenosio Bestia y Cuba Rock, a ver si lo podemos lograr de traer bandas del interior y llevar de acá bandas al interior. ¿Qué les parece? Muy buenas, por supuesto que sí, la verdad que nos prendemos muchísimo, y también con nuestro operador satélite Yago, que se prende para todo, nos está diciendo que está muy contento con esta propuesta que nos estás haciendo al aire, y por supuesto que desde el equipo de Cuba Rock, que incluye a nosotras dos y a nuestro operador, te decimos que sí. Muy bueno. Muy fácil, o no, se notó mucho que dijimos que sí. Tenemos el sí fácil, parece. Sí, me parece genial. Bueno, Capi, te desocupamos porque seguramente estás ahí en todos los detalles de lo que va a ser esta segunda edición el día de hoy, este ciclo Pedazo de Bestia. Te deseamos muchos éxitos y en breve nosotros también vamos a estar por ahí. Bueno, listo. Hoy les recuerdo que tenemos a Nederland, tenemos a Tigre y cerrando Istrio. Por supuesto, así que bueno. Realmente insignia de La Rioja. Sí, por supuesto, así que bueno, muchísimas gracias, Capitán, por esta comunicación y muchos éxitos para esta noche. Bueno, muchas gracias a usted por llamar, No, por favor, gracias a vos. Así que bueno, ahí pasaba el Capitán con esta propuesta que nos hizo al aire. Bueno, Púa Rock se va a prender, por supuesto, nuestro operador nos dio el ok, que él es el número uno en solucionar problemas electrónicos, todo lo que tiene que ver con cables, puesta, escena, el aire, todo. Así que la verdad que nos dijo que nos invitó a traer estas bandas del rock local del interior, que es muy importante, teniendo en cuenta, ¿no?, para nuestro programa y también para el programa de nuestro operador acá, que él también invita bandas y seguramente debe tener este mismo problema. Voy a tomar la atribución de decir al aire que seguramente también debe tener este mismo problema de nosotros, que siempre invitamos a las bandas del interior y nunca pueden llegar. Así que bueno, ahora con esta movida vamos a tratar de traer a las bandas del interior para que vengan por nuestros programas y puedan prenderse en esta difusión que van a hacer cerrando con una tocada en nuestra ciudad. Así que la verdad que nos reprendemos, tenemos el sí fácil. Nos sorprendimos al aire, pero la verdad que es encantadora la propuesta porque tiene como protagonista al rock local y justamente a las bandas que por ahí se les dificulta un poco el hecho de venir acá a la capital, de venir a tocar, así que la idea que más adelante la vamos a seguir comentando a la gente para que tenga conocimiento es sacar a la luz a las bandas locales. Hay mucha movida en lo que es Chepes, Chilecito, Chamical, así que vamos a ir ahí explorando el interior de la provincia. Así es, y bueno, nosotros vamos a seguir escuchando buena música. Vos quedate prendido al día del programa, vos también a través de nuestra fanpage Púa Rock, a través del 49 32 31. Estamos hasta las 19 horas en Cooperativa Voz. El presente se transforma. es, hay muchas chances de que se vuelvan a juntar los ratones paranoicos. La redacción de Rock and Pop pudo averiguar que Juanse ya dio el visto bueno para regresar a la banda. Retomó el vínculo con sus compañeros y por el momento estarían diagramando, hablo en potencial, cómo sería ese esperado concierto que aparentemente se podría concretar en octubre o noviembre de este año. Igual, esta reunión, esta congregación nuevamente, no sería la definitiva, si quiere, sería como para tocar en esta ocasión. Recordemos que en el año 2011, por medio de un comunicado de prensa, Juanse informó que abandonaba la banda. De manera totalmente sorpresiva e inesperada, se enteraron los demás compañeros de la banda, que quedaron también anonadados. Porque como todos los fanáticos. Una especie de Pity Álvarez, así lo informó Juanse, dejando a sus compañeros en banda, si se quiere, que ellos todavía continúan en la actualidad juntos con una banda que se llama Circo Paranoico. Así que aparentemente estarían volviendo, Juanse tendría ganas en esta hora en su etapa solista. Recordemos, estuvo en el Cosquín Rock. Estuvo con su banda Juanse y The Band, también tocando muchos temas de Los Redondos, así que la verdad que necesitan tanto los músicos como Juanse mismo, el líder y los músicos necesitan un poco volver para ver esta nueva formación, si se quiere, una reformación de la formación original. Así que bueno, ojalá que vuelva, porque los fanáticos los estamos esperando. Una banda muy Stone, que marcó mucho el público del rock argentino. Así es, y bueno, y vamos a hablar de una banda que también la viene pegando en la ciudad capital de La Rioja. Nuestros amigos de La Vecindad emitieron una invitación para el día de hoy, a partir de las 19, en un ratito nada más, va a estar participando de la segunda edición de la Feria Varienet, donde podrán encontrar intervenciones artísticas, feria de comida y ferias americanas. Todas estas intervenciones, incluyendo la actuación de La Vecindad, serán a la gorra para que esta hermosa y cálida movida siga creciendo. Va a ser en el MOC, en el Museo Octavio de la Colina, en pasaje de Aguita al 75. Así que los chicos de La Vecindad van a estar tocando y bueno, nosotros vamos a escuchar un poquito de su música. Puede ser nuestro señor operador ahí si nos da lo que hay. Vamos a escuchar La Vecindad, una banda bien riojana. Thank you. acercamos las espadas, se encontraban ya indefinidas. Como es baba, y detrás de él me posicionaba para darle. Púa Rock. El rock. Que vos querés. Rock. El rock que vos querés. Y en los 57 7 minutos de las 18 horas, nosotros llegamos al final de esta nueva edición de Púa Rock, el rock que vos querés. Hemos tenido un programa bastante variado, con mucho rock. Estuvimos charlando con Capitán, que inauguró este ciclo de Pedazo de Bestia en el marco de la Feria de la Música, que marcó un antes y un después, como lo decíamos, para las bandas del rock, porque tuvieron su lugar por fin en la Feria de la Música, así que la verdad que estamos muy contentos. Y también hablamos con Pablo Aldonati, que era el invitado del día de hoy, pero bueno, por cuestiones personales no pudo acercarse, y estábamos acá viendo el tema de la agenda, y se comprometió para el próximo fin de semana. El próximo fin de semana va a estar en Chamical, es 20 de mayo. 20 de mayo. Así que bueno, programamos el día de nuestra querida Rioja, así que bueno, lo vamos a programar, ya nos vamos a comunicar con él. Y bueno, también queremos agradecer a la gente que siempre nos hace el aguante, que nos invitan a las bandas, que ayer nos reconocieron públicamente, nos enviaron saludos los chicos que nos vieron ahí estar presentes, viendo sus recitales, sus presentaciones. Así que les agradecemos mucho. Y bueno, y a todas las bandas que siempre nos tiran buena onda. Le agradecemos también a nuestro querido operador, el señor Satrite Yago, que todos los sábados hace magia con nosotros, que nos aguanta. Ahora vamos a comenzar una propuesta juntos, con su programa Desierto Sin Ventilador. Así que la verdad que se suma un nuevo programa. Vamos todos integrándonos en este ambiente del rock. Ayer lo hablábamos con el Capitán y decíamos que es muy importante que se integren todos los programas de rock, para que todos tenemos un interés común, que es las bandas de rock local, y darles este espacio que también nuestro compañero Yago lo hace en su programa todos los jueves a la medianoche. Así que bueno, nosotros también lo hacemos el sábado, el Capitán también. Si bien son diversos públicos del rock en La Rioja que nos siguen, apuntamos todo al mismo objetivo, que es difundir a las bandas y apoyar la movida. Así que bueno, vamos a iniciar acá una propuesta con el conjunto de estos tres programas que son muy escuchados en La Rioja. Así que nos unimos por una misma causa, que es el rock. Y ahora particularmente va a ser el rock del interior, así que van a venir las bandas y vamos a armar algo muy pero muy lindo que se va a venir con todo para este año. Así bueno, le agradecemos a Capital por la invitación y también por nuestro operador, que aceptó, dijo que sí, sí, que sí, sin pensarlo, así que bueno, ya llegamos al final. Sí, y hablando de rock, déjame decirte, Rocío, que esta noche hay rock, arranca Raíces y Ozono Rock a partir de las 23 horas, se estará presentando en Inside Tattoo. La entrada es 30 pesitos nada más, nada, un regalo. Así que bueno, nosotros nos vamos a reencontrar el próximo sábado con la banda Intriga, no sabemos qué banda va a estar porque acá ya cambiamos la agenda, pero bueno, nos vamos a reencontrar con todas las ganas y poniéndole siempre el pecho a nuestro programa. Bueno, mi nombre es Rocío Britos y me acompaña mi compañera Antonella Riboire. Un placer haber compartido esta hermosa tarde. Siempre me siento como en casa, quiero decirlo, tomando mates, buena compañía. Así que muchas gracias y bueno, a la gente que tenga un buen fin de semana, que disfrute. El 20 de mayo, Día de la Rioja, vamos a estar acá live, ¿no? Sí, por supuesto. Así que bueno, nosotros nos vamos a reencontrar el próximo sábado de 17 a 19. Esto es Púa Rock, el rock que vos querés.